Estos son los titulares del jueves 14 de abril. Estados Unidos otorgará $800 millones adicionales en ayuda militar a Ucrania. Japón planea utilizar aviones de transporte de las fuerzas de autodefensa para enviar asistencia a países vecinos de Ucrania. Y el ministro de Defensa japonés afirma que debe hacerse responsable a Rusia por la matanza de civiles cerca de Kiev, Ucrania. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Atsiri Quintana. El miércoles, durante una conversación telefónica con el mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky, Joe Biden, presidente de Estados Unidos, anunció que su país otorgará $800 millones adicionales en asistencia militar para Ucrania. Posteriormente, la Casa Blanca emitió un comunicado en el que se detalla que el paquete de asistencia incluirá nuevas capacidades dirigidas a dar respuesta a la ofensiva de mayor amplitud que se cree que Rusia podría llevar a cabo en el este de Ucrania. El apoyo de armamento incluirá sistemas de artillería, munición pesada y vehículos blindados para el transporte de personal, así como helicópteros. Algunos de estos artículos fueron solicitados por las fuerzas ucranianas, tal como lo dio a conocer la semana pasada Mark Milley, jefe del Estado Mayor Conjunto estadounidense. La asistencia militar de Estados Unidos a Ucrania, que se ha ofrecido desde el comienzo de la invasión rusa a finales de febrero, asciende a más de $2,500 millones. Esta cifra representa cerca del 40% del gasto militar de Ucrania en 2020, según estimaciones del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo, Suecia. Las imágenes satelitales más recientes publicadas por la compañía Maxar Technologies muestran que las Fuerzas Armadas rusas se están desplazando desde el oeste de Rusia hacia el este de Ucrania. La firma de tecnología espacial estadounidense indica que es probable que el ejército ruso se esté preparando para una nueva ofensiva en la región del Donbass. Maxar Technologies detalla que en las imágenes tomadas el lunes se pueden ver vehículos militares y tiendas de campaña, entre otros, a lo largo de una carretera que va a la frontera ucraniana desde Soloti, localidad de la región rusa de Belgorod. La empresa agrega que, según ha confirmado, el martes había un convoy de decenas de vehículos militares rusos, tanques incluidos, avanzando por una carretera cerca de Vilhubadka, situada en la región de Kharkov, en el este ucraniano. El gobierno de Japón tiene previsto utilizar aviones de transporte de las fuerzas de autodefensa para enviar asistencia humanitaria a países vecinos de Ucrania. Fuentes cercanas al gobierno afirman que esta decisión responde a una petición de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. También señalan que los envíos se harían sobre la base de la Ley de Cooperación Internacional para la Paz y que el gobierno tiene previsto tomar la decisión durante una reunión del gabinete en fechas próximas. Las autoridades de Japón ya habían anunciado que el país otorgaría un total de $300 millones en ayuda humanitaria de emergencia y préstamos a Ucrania y países vecinos, así como que se despacharía personal experto en las áreas de salud y cuidados médicos. El ministro de Defensa japonés, Kishinobuo, ha afirmado que debe hacerse responsable a Rusia de la matanza de un gran número de civiles cerca de Kiev, la capital de Ucrania. Kishi habló el miércoles por videoconferencia con el ministro de Defensa ucraniano, Oleksiy Reznikov. Este último agradeció a Japón que haya provisto a su país de equipamiento de las fuerzas de autodefensa niponas, como chalecos antibalas, entre otros tipos de asistencia. Kishi indicó que han salido a la luz actos brutales en los que un gran número de civiles inocentes han sido asesinados en las cercanías de Kiev, ocupadas previamente por las Fuerzas Armadas de Rusia. Señaló que se trata de una grave violación del derecho humanitario internacional y que no puede ser tolerada. Agregó que condena enérgicamente las acciones y que debe hacerse responsable a Rusia de lo ocurrido. Después de las conversaciones, Kishi declaró a la prensa que los intentos unilaterales de cambiar el statu quo por la fuerza menoscaban los cimientos del orden internacional. Dijo que Japón seguirá manteniendo una comunicación estrecha con Ucrania y que le proveerá del máximo apoyo en cooperación con la comunidad internacional. sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Se está registrando una ligera tendencia al alza en los nuevos casos de coronavirus en Japón. Algunas prefecturas han informado de nuevos máximos diarios. El miércoles, autoridades japonesas confirmaron cerca de 60.000 nuevos casos a nivel nacional. Esto representa 2.800 más que el mismo día de la semana pasada. Un grupo de expertos informó que los casos han aumentado por 3 semanas consecutivas y que la cifra nacional para los 7 días hasta el martes fue superior por varios puntos porcentuales a la de la semana anterior. En Tokio y otros lugares, los números se mantuvieron casi sin cambios. Sin embargo, las cifras se dispararon en áreas que se habían mantenido relativamente poco afectadas. A pesar del repunte, el primer ministro japonés Kishida Fumio dijo que no consideraba necesario volver a establecer medidas de semiemergencia. El mandatario señaló que las tasas de ocupación de camas de hospital para pacientes de COVID-19 continúa siendo baja y que el 85% de los adultos mayores que tienen más probabilidades de desarrollar síntomas graves ya han recibido la tercera dosis de la vacuna. El gobierno de Japón ha elaborado unas medidas para reducir el riesgo de golpe de calor entre los ciudadanos, ya que se prevé que las temperaturas de este verano boreal van a ser elevadas. Las nuevas medidas se ultimaron el miércoles durante una reunión de funcionarios pertenecientes a las dependencias gubernamentales pertinentes. Los funcionarios han expresado un mayor grado de urgencia respecto a otros años para que se aborde la cuestión, ya que es probable que aumente el número de personas que usan menos el aire acondicionado debido al incremento en las facturas de la electricidad. Además, hay una preocupación creciente de que el suministro pueda escasear. Según declararon los funcionarios, temen que debido a los efectos del calentamiento global, las temperaturas superen los 40 grados centígrados en Japón. Las medidas instan a que se use adecuadamente el aire acondicionado. Además, los funcionarios planean instalar refugios contra el calor en cooperación con distintas organizaciones. El proyecto incluye la instalación de aparatos de aire acondicionado en dependencias públicas. Japón consiguió en 2021 su objetivo de que las muertes relacionadas con el golpe de calor se mantuvieran por debajo de las 1.000. El pasado año se registraron unas 700 a nivel nacional. El gobierno ha decidido continuar con esa meta para el año 2022. El ministro de Medio Ambiente, Yamaguchi Tsuyoshi, que presidió la reunión, manifestó que la administración hará todo lo que esté en su mano para que el número de muertes relacionadas con el golpe de calor sea lo más bajo posible. El jueves, Ferrocarriles del Este de Japón, empresa gestora de una línea de tren bala Shinkansen en el noreste del país, reanudó por completo los servicios de esta que se habían interrumpido cuando un fuerte terremoto azotara la región el mes pasado. Algunos tramos de la línea resultaron dañados y un tren se descarriló a consecuencia de un terremoto de magnitud 7,4 el 16 de marzo. La empresa señaló que está utilizando entre el 80 y 90% del número normal de trenes y que viajan a velocidades menores en algunos tramos. Se prevé que los servicios vuelvan por completo a la normalidad a la brevedad posible tras el periodo vacacional de finales de abril a principios de mayo. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.